es don Augusto. No le conocía a ese. Y a la mujer tampoco, pero a la de don Carlos sí. Que tenía un frío, siempre era sí. De Fernando Poe. Ahora, ¿qué? Ahora es... Las islas de Fernando... Ahora eso es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Pues ese señor estaba allí de embajador o no sé qué. Y trajo una señora, una compañera. Y ya se murió. Ya, los dos. Y era de esos terrenos tan tropicales que aquí era agosto y estaba tapada con un charpe. Helada de frío, ponía la estufa. Sí, sí. Nos reíamos los chicos porque teníamos un calor. Y la doña aquella, la llamamos doña Rosalía, con el charpe y a la estufa. Sí, sí, Rosalía. Porque era de aquel país. Y esta es Aurora. Y esta este es... La mujer de ese, vamos. No, sí. No la conocía, esa no la conocí. De don Augusto. Venía menos, venía más don Carlos. Don Augusto. Venía más don Carlos. Don Augusto. Uno, este era don Augusto, pues el que yo hablo era don Carlos sí, y la doña sí, Rosalía. No. Eran hermanos. Sí, don uno Augusto era ingeniero, y don Carlos. Este era ingeniero y don Carlos era médico. Eran así de la sí, aristocracia. Sí, sí. ¿Por qué le llamáis de don? Porque era ese señor. Tenía título ingeniero. Era, hizo, ¿qué hizo en Madrid? Hizo el túnel de Guadarrama. El de Guadarrama. Y aquí vino y no había carretera, todo eran caminos malos. Y nos sacó este camino hizo, de aquí a la carretera, sí. Hizo carretera. Con polémica, no queríamos porque nos comían cachos de praderas. Y al final, gracias a este señor, que era sí. Cuñado o sobrino o lo que sea. No, bueno, sí, sí, era ella, ella la primer mujer. De pues este era cuñada de él. Era, sí. Y dijo, no hagáis caso a los vecinos y hacer la carretera. Y la hizo ese señor que era ingeniero de caminos y carreteras. Pero de categoría. Pero ya te digo, para hacer en Madrid, eso es que era un señor de... Y fue el que también... las carreteras de León Santander, lo que le dijo mi marido, o mi hijo. También trazó era... la carretera de León Santander. Sí, sí. Fue mi suegro allá, y por eso está hecha hasta ahí, hasta Barrio. Que es, se llama, porque tenían pensado esta, pues llevarla a Santander. Pero llegó solo hasta ahí. Y ya después falleció él. Fui yo a verle al hospital sí, ¿no? Y todo. Y es que este señor era hermano de una mujer que estaba casada con el médico de aquí. Entonces él no es que tuviera nada aquí, solo que era su hermana, cuñado. La mujer del médico de aquí. Así que era cuñado del médico.